Francisco, San Francisco, linda Goya colonial, donde están tus carreteras, tu chialupetas, tu palomar, donde está tu puente viejo de caracoles y barandal. El cuerpo del bebé.